Desconéctate de tu rutina, porque a partir de este momento inician tus viernes de colores. A través de tu estación favorita, Radio Semillas 100.6 FM. Viernes de colores. Bienvenidos.